las terminadas con el nocturnal telón que de los celestes atrios ya descienden bendición. Viene el sábado glorioso, de lo alto el rico don. Depongamos toda carga, toda cuita, todo afán, y pidamos ante el Padre, dos sus hijos hoy están. Guárdanos que sintamos tu presencia con la luz despierta.